bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa Después de la Deriva, programa número 371. Quien habla, Guille Folguera, y a mi derecha tengo a la querida Pau Lois. ¿Cómo andas, Pau? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien, bien. Soportando y aprendiendo a vivir cada día en este país. Superando cada adversidad. Cada adversidad. Ofrece obstáculos, ¿no? Sí, pero aprendemos, nos hacemos más. Nos vemos mejores. Sí. Bueno, vamos sí. a asumirlo. Somos parte del colectivo Después de la Deriva. Tomás Batista, Ana Carolina Stroncoli, Natalia Concina. Del otro lado está Sergio Arbolella, que se va a sumar luego. Luego. Y Facu y Uli andan entre señor los aparatos. Violato. El señor Violato. Se encarga así del sonido. Y tenemos a Facu, que se encarga de las cuestiones de imagen y que salga así de bonito esto. Exacto. Y somos parte de este colectivo grande llamado Revuelto Radio. Esta, ¿no?, casa, exactamente. Sí, así bien. Es. Bien. Bueno, en la primera parte del programa hoy tenemos una enorme oportunidad. ¿Hace cuánto estamos pensando, imaginando? Hace muchos meses, ¿no? Sí, hace mucho esta conversación con un maestro. Así, ¿no? Para vos fue un maestro. Un maestro, alguien, sí, de quien se aprende. Sí. Muy admirado. Estamos hablando de el querido Luis Scafati, que además hoy me pasó mucho eso cuando yo comentaba. Mucha gente decía el nombre, no le mostraba los dibujos e inmediatamente aparece el conocimiento, ¿no? Tiene, sí, logra eso. Es cierto, logra eso, sí. Y a mí me gustaría decir cómo él se presenta en las redes, ¿no? Porque se presenta como un dibujante, ilustrador, políglota, porque dibuja en todos los idiomas. Me parece muy interesante. Y además también se presenta como jubilado punk. Así que le podemos preguntar un poco acerca de eso. Vamos a ir por ahí. Ahora él está en Mendoza, la comunicación va a estar. ¿Y por qué significó para vos un maestro? No, es un maestro. A mí, yo vi la película que se llama Palabra Pintada, cuya directora es Silvana Díaz Coppoletta, sobre la vida de Luis Scafati, sobre su obra. Y hay algo que dice la hija de Luis, que también es artista plástica, y ella dice que su papá es un capo con la línea, ¿no? Es invencible en el dibujo. Y hay algo de eso, de esa línea, de esa fuerza, de ese movimiento que hace que sea lo que es Scafati y que sea que uno quiera dibujar como él, que aspire a eso, que sea como un horizonte. Pasa eso. La mancha, y él habla también en esa película de la desmesura, ¿no? Y es eso, es el contraste y es el movimiento y es la fuerza. Eso es la obra de la desmesura Scafati. En términos artísticos, ¿qué significa? ¿Cómo se y parece? Ese movimiento, ese contraste, esa disolución de los límites de las figuras, no sé. Ahora, quizás él quiso decir otra cosa, yo comprendí eso y lo leo desde ese lugar. Oh, claro. Lo bueno es que vamos a tener la oportunidad de poder hablar con Luis. Luis, querido, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Guille? Sí, acá estamos con Paula Blois, estábamos hablando de cómo llegaba tu obra. Bueno, ante todo, gracias. No, bueno, gracias a ustedes por estar ahí, ¿sí? Hola, Luis, ¿cómo estás? Acá Paula te habla. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Luis, recién te presentábamos, dijimos cómo te presentás vos en las redes sociales, tenés redes sociales y las actualizás permanentemente. Ahí apareces como dibujante, ilustrador, políglota, porque dibujás en todos los idiomas, y como jubilado punk. ¿Podemos empezar por ahí? ¿Por qué te presentás así? Bueno, eso del jubilado punk, bueno, porque alguna vez merodeé esas situaciones del punk, del hippie. Pensá que soy una persona ya que ha pasado por una cantidad de historietas, o sea, la última puede haber sido esa, el punk, ¿viste? Entonces me resultaba casi gracioso o contradictorio eso del jubilado punk, jubilado y punk, ¿no? Sí, como tal, dos imágenes dos imágenes que contrastan, sería como ese contraste, claro, ese choque. Totalmente. Sí. Claro, sí. Bien, bien, Luis. Y te quería preguntar yo, bueno, vimos la peli Palabra Pintada, recién la comentábamos, y ahí, en alguna parte de la película, vos decís que el dibujo es un don, ¿no? Es un don. Sí. Y que es un don con el cual vos estás batallando permanentemente, que tiene su parte positiva, que es el placer, el goce de dibujar, y que tiene una parte negativa, que es que te mantiene al margen de todo el resto, ¿no? Y a mí, cuando vi eso que vos decías, cuando escuchaba eso que vos decías, me surgían varias preguntas. Primero, como ¿cuándo y cómo se revela como un don el dibujo? Entiendo que tiene que ver con esto de que desde pequeño, o sea, convivís desde siempre con el dibujo, y también, o sea, además de cómo y cuándo se revela como un don, qué implica vivir con este don, hay otras preguntas que me surgían que tiene que ver con si vos hablabas del placer de dibujar o del disfrute, si no se sufre también cuando se dibuja o en el acto creativo. Bueno, y por ahora vamos con esas preguntas, porque si no vamos a olvidarlas, pero esa idea del don despertó muchas inquietudes. Sí, vamos por ahí, sí. Mira, sí, yo entiendo que es el dibujar es un don que todos tenemos o que todos tuvimos en algún momento de la vida, que cuando somos niños, ¿viste? No hay pibe que no dibuje, casi pibe, te digo, hasta los 4, 5, 6 años. Pasa algo extraño en la escuela ya, cuando empieza a aparecer la palabra como instrumento, digamos, y el dibujo queda relegado, pero es muy, a mí me gusta mucho mirar los dibujos de los pibes, porque manifiestan cosas que son muy atractivas visualmente y muy significativas, ¿no? En ese aspecto es que me refiero al don, cuando eso te es dado y se te mete y no hay manera de soltarlo, porque para mí una de las cosas más placenteras que he tenido en toda mi vida ha sido dibujar. Ahora, eso también tiene su contraparte, digamos, que es que de alguna manera te aislás, de alguna manera quedás como al margen de muchas situaciones, ¿viste? De la cosa social. No es lo mismo un tipo que hace teatro, que hace cine, que, no sé, que hace música, sobre todo música, donde hay una especie de relación ya con un público, ya con otros artistas. En cambio, el dibujante es una cosa muy solitaria. A mí, por ejemplo, cuando me preguntaban cómo te trató la pandemia, yo la pandemia no la sentí, digamos, en el sentido que siempre he estado aislado, ¿me entendés? Siempre he vivido un poco en esa situación. Claro. A pesar de que sí tengo mis amigos y tengo, pero hay momentos que son gran parte de mis momentos, digamos, en donde estás encerrado en un lugar, metido en eso que es muy placentero, es muy lindo, pero también muy exigente, casi sos un esclavo de eso que te gusta, ¿viste? No sé si se entiende, pero y un don, bueno, porque sí, yo siento que es algo que se me dio y que de alguna manera fue creciendo conmigo, ¿no? Sí. Fue creciendo conmigo y pasé por muchas situaciones, porque está el tema del dinero también, cómo vive un artista o alguien que tiene, digamos, ese don, cómo vive. Es muy difícil vivir, sobre todo el dibujo, ¿no? Entonces yo pasé por haciendo chistes en las revistas como Humor, como Hortensia, como La Cebra Lunares, El Ratón de Occidente. Por suerte, viste, había mucho humor en aquel momento, digamos, circulando. Y bueno, encontré esa manera de sobrevivir con el dibujo. Ahora, siempre el dibujo que hacía, y eso me digamos, tuve esa dificultad también de que no eran el dibujo adecuado para hacer un chiste, ¿no? Era un dibujo expresionista por momentos. Yo venía de una escuela que en la Alemania pre-nazi se había practicado mucho. El exponente más importante había sido Georg Gross. Sí. Y eran todos gente muy politizada que hacía un tipo de humor en una revista que se llamaba Simplicissimus, y todos dibujantes de putísima madre, ¿viste? Entonces yo me, de alguna manera, me respaldaba en ellos, ¿viste? Porque cuando me decían, pero esto no es, no es un chiste. No, ¿viste? Es gracioso, porque claro. No es gracioso, no es. Es terrible, claro. Sí, viste que está el típico monito, este, qué sé yo, viste que aprendés a hacer el monito, que no, una mano tiene tres dedos, viste, claro. Un poco a lo Walt Disney, viste. Claro. Ojo, yo sé que son tipos de dibujo, yo quise hacer otra cosa, viste, lo quise hacer de alguna manera, como siento que el caricaturista, digamos, el que hace caricaturas, a veces también busca otra cosa, digamos, busca algo más profundo que caricaturizar solamente, ¿viste? Claro, sí. Sí. Bueno, y lo lograste en algún lado, ya no me acuerdo si es en la película o en alguna entrevista que te hicieron, vos dijiste o te presentabas como un traficante, ¿no? De la plástica a la ilustración. Ahora que decís sí, esto, sí. Me estoy recordando eso que dijiste. Sí, sí, eso lo he pensado muchas veces porque además me lo han dicho muchas veces. Generalmente la gente que hace humor, historieta, me dice, no, pero lo tuyo es el arte plástico, boludo, vos estás perdiendo guita acá con eso. Y la gente que hace cuadros y esas cosas me dice, no, pero lo tuyo es la historieta. O sea, ese conflicto lo tuve en cierto momento, porque es muy notable, digamos, por un lado te halagan, pero por otro lado te dicen, mirá, mejor rajá de acá. Claro, en ninguno de los lados te quieren. Claro, ¿viste? Hasta que uno, bueno, empezás a encontrarte, digamos, y ahí la cosa cambia. Empezar a encontrarse a sí mismo, digamos, ¿no? En lo que sos, en lo que te interesa, en lo que haces, qué sé yo. A mí siempre me preguntaron, por ejemplo, por qué si mi familia había habido una oposición al hecho de elegir la carrera artística, ¿no? Sí. Y no, todo lo contrario. A mí me ayudaron mucho, digamos, me estimularon mis viejos, porque mi característica es que era muy vago, ¿viste? ¿No? Entonces, yo ahora pienso que, claro, vieron que dijeron, bueno, va a estudiar algo, que estudie algo, ¿viste? Porque mis hermanos, uno estudiaba geología, otro ingeniería y otro medicina, ¿viste? O sea, estaban todos encarrilados menos yo. Que de repente decido estudiar arte, ¿viste? Fue una maravilla. Claro, claro, bien. Pero igual nada vago, ¿no? La producción, o sea, vos lo dijiste, es bastante exigente, es muy exigente. Sí, sí, sí. No, yo digo vago, ¿viste? En el sentido sí. De que sí. Se entiende que el tipo que está encerrado haciendo dibujo es sí, un vago. Socialmente, ¿viste? Es un vago, claro. Vos podés estar encerrado en un kiosco esperando que caiga un cliente y no, estás trabajando. En cambio, el tipo que está dibujando, ¿viste? Es como que es obvio que no está haciendo nada. Es muy común eso, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Yo lo he podido palpar, digamos, ¿no? Sí, cuando yo le digo, no, tengo que trabajar, y tengo que trabajar, sí, ya sé que la palabra trabajo no encuadra dentro de esto, ¿viste? Porque es qué sé yo, estás con colores, con lápices, además con lo que se supone que es algo, por ahí es muy placentero, pero por ahí también, qué sé yo, cuando no te sale nada, hay que estar adentro de uno, ¿viste? Cuando o que lo que te sale no te gusta, no te digo nada, ¿viste? Sí, sí. Y no es que, ¿me entendés? No es infalible el hecho, porque uno estás trabajando con algo que se te escapa por los rincones a veces, ¿viste? Sí, por eso te preguntaba si solo era placentero o también había sufrimiento, porque me parece que hay algo de sufrimiento en el proceso creativo. Sí, ¿no? También. Y sí, totalmente, totalmente, también existe eso, sí, obvio que sí. Es, en ese aspecto sí, ¿viste? Porque, ya te digo, no somos infalibles, yo creo que nadie es infalible como artista, ¿viste? Claro. Y que sí, si querés hacer algo tenés que trabajar mucho, mucho, mucho, todos los días, y porque nada sale así, mira, de repente lo tenés que encontrar eso, y para encontrarlo tenés que estar trabajando, ¿viste? No podés estar pensándolo y sentado en un café, ¿viste? Sí. No, tenés que estar laburando, y por ahí encontrás cosas. Esa es la forma, para mí, ¿viste? Que sí. hasta ahora me ha ayudado, y ya te digo, qué sé yo, tiene su alegría, ojo, no me estoy quejando. No, desde ya hay un placer. Termina siendo más placentero, pero en el proceso hay algo de eso, de sufrimiento. Luis, y te quería preguntar también por el tema de los temas, justamente, ¿no? Que se te imponen los temas, el tema social que aparece permanentemente en tu obra, pero también la figura humana, te leí por ahí, aparece como un tema que recurrente, la muerte, el erotismo. Sí, ¿Cómo surgen estos temas? Mira, el tema es a veces a pesar de uno, yo creo, ¿no? Yo siempre tuve una cosa con lo social, siempre me atrajo y siempre fui hoy me dirían, qué sé yo, un zurdo de mierda, pero siempre, digamos, tuve una mirada crítica de lo social, siempre me interesó el otro, y esto te lo digo hoy, que vivimos, no sé, para mí es algo increíble lo que vivimos hoy, ¿viste? En todos los sentidos. Y bueno, si yo tenía, digamos, interés en la figura humana, porque era algo también que me gustaba y que lo estudiaba y lo fui incorporando, y son mis actores, digamos, mis figuras, ¿viste? Ineludiblemente el tema social siempre estuvo, siempre en algún momento y con humor, ¿viste? Con humor, haciendo una sátira o haciendo una crítica, qué sé yo, siempre estuvo. Y eso, el humor quedó de alguna manera incorporado a mi mirada, ¿no? El hecho del otro, el otro en todos sus sentidos, político, qué sé yo, en todos los sentidos, ¿viste? El tema de la muerte, el tema del erotismo, para mí son como partes de una totalidad, ¿no? Claro. Luis, te quiero hacer una pregunta. A través, además del impacto que significa ver obras tuyas como Metamorfosis de Kafka o 1984, ¿qué lleva a un artista como vos a poner en diálogo? Porque me imagino que no tiene que ver con ilustrar, sino algo distinto, algo poner en diálogo dos obras. ¿Cuáles son los desafíos con obras, además de la envergadura y de la dificultad que tiene? ¿Qué te llevó en su momento a tomar esas decisiones? Por suerte, por cierto. Mira, un poco me lleva a eso el tema, digamos, que siempre me gustó la literatura, me atrajo siempre. Y yo considero que el dibujo es un pariente muy cercano de la literatura, porque dibujando uno siempre está contando algo, ¿entendés? Ahora, Kafka fue como meterme con una cosa de mucha dificultad. Tal es así que yo estaba un poco cansado del tema del periodismo, ¿viste? De trabajar en revistas, de hacer, qué sé yo, las notas que me imponían, ilustrando, ¿no? O chistes, y, ¿viste? Estaba cansado de esa cosa. Entonces me impuse un tema que fue la Metamorfosis de Kafka. Y pasé 2 años haciéndola, hice 2 versiones. Y una vez que las tenía, agarré todo y me fui a Alemania, ¿viste? Con la idea de publicarlo en la lengua materna, digamos, pero sin saber alemán, ¿viste? Fue una locura, un cortocircuito que tuve, y anduve, qué sé yo, anduve como 2 meses boludeando por Alemania mal, ¿viste? Porque me sentía derrotado, llegué de nuevo. Yo le decía el viaje de Kafka, porque anduve recorriendo, me recorrí no solamente en Alemania, estuve en Italia también, buscando, digamos, un editor, pero no encontraba la manera de comunicar qué era lo que quería hacer. Además, eran dibujos de cierto tamaño, digamos, no eran pequeños. Entonces era una carpeta inmensa, mira, toda una cosa en contra. Ahora, ese bautismo, digamos, me sirvió porque pude hacerlo acá y después sí, acá lo hicimos con la Urraca, que era el sello que lideraba la revista Humor, ¿no? Y después, sí, empezó a circular ya por todo el mundo, porque ya se han publicado hasta en Corea, ¿viste? La Metamorfosis, pero al principio me costó. Ahora, eso me lo puse como tarea, pero después empezaron a surgir cosas, por ejemplo, recién hablaba de 1984. 1984, o el otro libro de Galeano, Las venas abiertas, que hice para Página 12, era como hacer dibujos con mis temas, ¿me entendés? Porque de alguna manera eran los relatos que yo hacía ya con mis dibujos, ¿viste? Cuando muchas veces he hecho eso, ¿viste? Inclusive hasta en humor llevaba eso, de querer, digamos, fotografiar la realidad, digamos, con cierta sarcasmo, ¿no? Sí, pero ya te digo, yo siento eso, que de alguna manera soy un escritor que labura con otras palabras, que son los dibujos, ¿no? Otra caligrafía, digamos. Luis, pero te quería profundizar un poquito en este tema, en la relación entre palabra e imagen. ¿Cuál es la relación? O sea, porque también haces novelas gráficas, ¿no? Últimamente creo que estuviste con eso. Una novela gráfica hiciste. Bueno, pero fue el último trabajo que hiciste, ¿puede ser? ¿O que presentaste? Sí, claro. El último que presentamos acá, sí, con Locorrabia. Sí. La Bestia Impura se llama. Es. La Bestia Impura, mirá, La Bestia Impura la fui trabajando de una manera muy extraña, porque tenía temas, desde el tema casi autobiográfico al tema social, digamos. Y los iba dibujando por partes, ¿viste? En una especie de cuaderno. Y después les hice un texto que mi objetivo era que no contara lo que estaba pasando en el dibujo, sino que entre las dos, entre el texto y el dibujo, armaran un relato. No sé si salió muy bien, ¿viste? Primero el dibujo, no sé, y luego el texto fue. Primero claro. Invertir, digamos, la situación del ilustrador. Claro, ¿entendés? Sí. Pero, claro, eran, a veces era muy difícil ponerle texto, ¿viste? A unas cosas muy densas y muy complejas, ¿no? Claro. Había momentos en que sí, que estaba mucho más claro, además era, no empecé en la primera página y terminé en la última, sino que eran cosas que lo iba armando, ¿viste? Una serie de dibujos acá, otra más en este costado, otra, ¿viste? Y después se armó todo, Y La Bestia Impura es un poco, estoy hablando de ser humano, ¿no? Como que tiene una especie de cosa bíblica, eso de animales impuros, dice la Biblia, ¿viste? Bueno, yo puse La Bestia Impura, traje con otra palabra. Ahora, esa conjunción siempre me interesó, ¿no? Siempre me interesó de tal manera que la palabra no estuvo ajena a mí, ¿viste? Porque a mí me encanta la poesía, me gusta muchísimo, disfruto mucho de la lectura, ¿viste? Entonces, el usar esos dos lenguajes, qué sé yo, me gustó hacerlo, Y bueno, son experiencias también, ¿viste? Qué sé yo, son experiencias que uno en un momento dice cómo salieron, ¿no? Hoy, ya hace varios años de esto, 4, 5, que, o 3, que, no, el año pasado la presenté, creo. No me acuerdo. Creo que fue el año pasado, pero no sé. El año pasado, sí, pero viste que el tiempo es una cosa que sí, cambia muchísimo. Sí. De acuerdo al momento que estás. Bueno, sí, el año pasado, mira. Yo tenía un ajuste sobre el tiempo, pero ahora, perdón, no te quería interrumpir, Luis, dale. Sí, sí, decime. No, por favor, dale, no, termina, perdón. No, digo que es, viste, uno tiene varias percepciones de lo que hace también, ¿no? Lo primero mío es negarlo, esto salió para el orto, ¿viste? Pero años después, me ha pasado con muchos libros, desde el primero hasta el último, que años después me voy reconciliando con eso, ¿no? Con eso que ya está y que es que es intocable, digamos. ¿Viste? Porque un dibujo, yo por ejemplo tengo muchos dibujos que los estoy trabajando y hasta que no se van, un poco, ¿viste? Hasta que no entran en la planera o desaparecen, los puedo seguir tocando. Me pasó con una novela gráfica que hice con Ricardo Piglia, que se llamaba La ciudad ausente. Pasó que, ni bien la vi, no me gustó nada, ¿viste? Y eso que habíamos pasado mucho tiempo trabajando. Y yo empecé a redibujarla sobre los dibujos, ¿viste? O sea, retocarla. Yo uso mucho la tijera, otros papeles. Voy superponiendo cosas, rayando de nuevo, ¿viste? Sí. Y pasaron algunos años y me la pidieron la gente del Zorro Rojo en España. Y bueno, salió. Son como dos libros diferentes, ¿viste? O sea, sigue. El relato es el mismo de Piglia y Pablo de Santis, pero el dibujo no. Es esa la manera de manejarme a veces, ¿no? Con mi percepción de lo que hago, ¿no? Yo justo, a raíz de lo que decís del tiempo, una de las cosas que me intrigaba mucho y pensaba que pensabas al respecto, hay un lugar común, habitual, que es ¿para qué escribís un libro si nadie lee? Y la pregunta que te haría es, ¿para qué dibujar, para qué pintar, para qué invertir tiempo? Tenía que ver con eso, en un contexto en donde la inteligencia artificial te resuelve en cuestión de instantes eso que estás proponiendo. ¿Cómo te estás pensando? ¿Cómo estás pensando las obras y tu laburo en este contexto actual? Mira, yo la primera inversión es en mí mismo. Puede parecer un poco egoísta, pero yo pienso que todo lo que el ser humano ha hecho ha sido pensando en sí mismo primero, ¿viste? Desde un aparato, un instrumento, un auto, qué sé yo. El ser humano, eso que se entiende por evolución, en realidad fue una cosa que se hizo para sí, una casa, una ventana, yo creo que el hecho de hacer algo y que me guste a mí, sé que hay otro que lo va a recibir también ese algo. Por ejemplo, a mí ya me gusta leer poesía, yo digo, claro, ¿y para qué la hace este tipo? Y la hace para él. Pero a mí me ayuda a comprenderme y a comprender cosas de este mundo, ¿viste? De este misterio que se llama vida, ¿viste? O sea, hasta la inteligencia artificial, esa llamada así, inteligencia artificial, que parece un producto que viene de, no sé, de la nada. No, es una cosa que la inventó el ser humano. Así que no sé hasta qué punto. Sí, llega un punto, en un momento en que eso va a reemplazar algo. Probablemente, no, hay cosas que no. El que está haciendo algo creativo, digamos, sabe que es imposible. Porque, primero, uno no es dueño de lo que hace. Uno es, y eso lo siento muchas veces, ¿no? Que que somos como un instrumento de algo muy potente, muy superior, qué sé yo, que es la naturaleza. La naturaleza es algo, viste, que no la alcanzamos a comprender, digamos, ¿no? Porque yo siempre digo, es como tener un... Antes había una cosa que era el mecano. El mecano, vos tenías el mecano 1, el mecano 2, el mecano 3, diferentes tipos, ¿viste? Ahora, con el mecano 1 no podías armar un autito que era el mecano 5, necesitabas el mecano 5. Bueno, con nuestra entendedera no creo que podamos comprender el universo. Hay aproximaciones, hay suposiciones, por ahí uno se acerca con la poesía, otro se acerca con un Voyager, qué sé yo, ¿viste? Pienso que va por ese lugar. Ahora, claro, de repente, yo lo que siento a veces, ¿no? Mirando sobre todo lo que te brinda esto, el celular, ponele, ¿no? Lo que te brindan las redes, es como una cosa muy pequeñita del hombre, ¿viste? Es un espejo donde se refleja solamente la mierda humana, ¿viste? O sea, yo por eso trato siempre de decir, bueno, voy a poner algo, ¿viste? Voy a poner algo que no sea, ¿viste? Solamente un tipo que le está pegando a otro, o que gritan, o que se pelean, porque hay mucha violencia también. Se ha puesto, viste, ha tomado mucha vigencia eso de la violencia de todos tipos, ¿no? Desde cortar un árbol a quemar un bosque a qué sé yo, viste, a matar a otro, a atropellarlo. Viste, hay como un regodeo en eso. Tirar bombas, hacerse mierda, no sé. Entonces, yo siento eso. Digo, bueno, tengo esto y quiero hacer algo. Bueno, con esto. No quiere decir que sea bueno, ¿viste? El producto a veces. Bueno, te digo que algo que a otro lo estimule también. Eso. Luis, y para ir cerrando, ya se nos va acabando el tiempo, te quería preguntar si estás dibujando, qué estás dibujando ahora, qué estás ilustrando, qué estás haciendo ahora, si tiene que ver con este momento actual que un poco describías y... ¿Qué sale en este momento? Y mira, sí, sale mucho de eso. Yo estoy viviendo en este momento en Vistalba, que es una zona, digamos, semi-rural ya, ¿viste? Porque cuando yo vine, si eran las 10 de la noche, era terrible porque era un camino solitario. Ahora hicieron una autopista y chao, ¿viste? Empezaron a aparecer country, yo, ¿viste? O sea, pero eso, es este lugar, digamos, de alguna manera, yo en 15 minutos estoy caminando entre los cerros, ¿viste? Qué sé yo, y esa confrontación con ese paisaje lo estoy incorporando, digamos, sin dejar, porque a pesar mío, sin dejar de meter el ser humano, ¿viste? Sin dejar de meternos ahí, ¿viste? No es solamente el paisaje como lo entendía un tipo hace 2 o 3 siglos atrás, ¿viste? Sino que es un paisaje con un cierto compromiso, ¿viste? Qué sé yo. Yo, por ejemplo, acá hay una especie de destilería, ¿no? Y siempre que subimos un cerro se ve todo y se ve esa especie de columnita así y el humo que sale. Y Marta, que es muy purista, mi mujer, dice, pero la puta que los parió. Le digo, pero es este siglo. Eso que está ahí, estás viendo, hay un tipo, un alemán, que lo ha hecho fantástico, que se llama Ansel Kiefer. Ansel Kiefer hace unos paisajes hermosos así, pero siempre está el humo, siempre está... la mierda humana, ¿viste? Digamos, todo lo que hacemos en contra de ese paisaje. Bueno. Eso estoy haciendo. Estoy, de alguna manera, metiéndome con un tema así, digamos que, haciendo ese contrapunto de cosas, ¿no? Claro. Bueno, Luis, y Marta Vicente, que también es artista plástica, vamos a También es artista plástica, sí, nos acompañamos hace ya mucho. Eso, sí. Bueno, Luis, nos tenemos que despedir acá. La verdad es que una delicia escucharte. Muchas gracias por esta conversación. Y... No, gracias a ustedes por todo lo que hacen, que realmente es mucho y qué sé yo, hace falta gente así, che. Bueno, ustedes son jóvenes y eso nos hace mucha falta. Así que el agradecido soy yo. Te admiramos profundamente, Luis. Muchísimo. Así que gracias en serio por tu historia y por tu coherencia brutal que hace también en estos momentos. Gracias, Guille. Un beso, che. Un abrazo. Estén bien. Gracias. Chao. Chao. Qué lujo, ¿no? Qué lujo, sí. Ahora quiero volver a escuchar todo lo que dijo. Bueno, y seguimos con arte. Con arte, con música. Con música, así es. Sí, vamos. Tenés ahí anotado. Tengo anotado todo. Espero no meter la pata. Cada palabra. Sí. Bueno, vamos a escuchar Filosa, que es una canción de Sixnis Bayón Grupo. Y Filosa es una canción que es parte del disco La Deriva, que se estrena mañana, miércoles a las 22 en La Hora Azul, en el espacio YouTube de Sagrada Medra. O sea, La Hora Azul es el espacio de YouTube de Sagrada Media, el sello de Negro Aguirre, ¿no? Que lidera ahí con un grupo de personas. Ahí vamos. Thank you. Bueno, volvemos a después de la deriva, después de transitar arte, ¿no? Transitar arte, música, los dibujos también de Plástica, Luis. Plástica, dibujo. Plástica, yo he leído dibujos, pero más general, ¿no? Así que más general, ¿no? Sí, sí. Él, Luis, se presenta como dibujante ilustrador. Como dibujante ilustrado. Sí. Bueno, y ahora vamos a hacer un salto no mortal, porque la noticia que acompaña es una buena noticia. En principio es buena, ¿no? En principio es buena, ya lo va a confirmar. Del otro lado tendría que estar ni más ni menos que Fabián Maggi, compañero, abogado, una de las personas que estuvo, de hecho, después de la deriva, acompañando y a la vez como denunciante de lo que hace la empresa Atanor, en particular en San Nicolás y en el país. Fabián, ¿estás ahí? Así es, Paula, Guille, buenas noches, un gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio tan interesante que han generado. ¿Cómo está, Fabián? Muy bien, con noticias nuevas y en parte obviamente alentadoras, ¿no? Sí, sí, sí. Si querés contalas, hasta ahora no dimos ninguna información. Bueno, arrancamos, vamos directo hacia ello. Tiene que ver con la causa Atanor, que nos ocupa desde hace más de una década, en un conflicto socioambiental realmente muy importante, con un daño enorme en el ambiente y en la salud pública. Hace 15 días aproximadamente se detectó un vuelco clandestino de la empresa, que fue objeto de un muestreo inmediato por parte de la Autoridad del Agua, y en la semana pasada llegaron los resultados y revelaron lo que sospechábamos, ¿no? 30 sustancias contaminantes en ese vuelco de fluentes. Ante esta noticia, un nuevo escándalo... Perdón, nuevo Fabián, te interrumpo, perdóname. Se va un poco la voz. Fíjate si por ahí acercándote un poquito, ahí se va y viene el sonido. No. Perdón, Bueno, a ver si me escuchan mejor ahí. Sí, perfecto. Sí. Bueno, les decía que los resultados del laboratorio detectaron 30 sustancias contaminantes en el vuelco de ese fluente. La empresa sabía que estaba bajo observación judicial, que era poco el margen de maniobra que le quedaba, y entonces, un poco con la idea de quitar el foco de la gravedad de ese hecho, se presentó el día viernes en la audiencia que se estaba celebrando para informar que iba a relocalizar su actividad productiva. Es decir, se iba a ir de ese emplazamiento urbano que tiene la ciudad de San Juan. Esa es la noticia justamente que conmocionó, al menos acá en la ciudad, porque se viene peleando desde hace por lo menos 2 décadas contra esta empresa. Desde el año 2015 está pedida la relocalización en sede judicial y era sin duda una de las grandes deudas del Poder Judicial hacia la ciudadanía. se puede decir que ese objetivo, gracias a la presión social que se ejerció, se ha alcanzado ya de manera definitiva. Quedan ahora sí otros grandes desafíos por delante, fundamentalmente que tienen que ver con la caracterización, la recomposición del enorme pasivo ambiental que la empresa pretende dejar en ese sitio, ¿no? Hay que decir a la audiencia que Atanor tiene un historial de abandonos de predios industriales contaminados, ¿no? El más relevante de ellos al día de hoy es el que tiene en la localidad de Varadero. Allí abandonó por completo un predio mediante una maniobra fraudulenta, anunció la continuidad por otra firma y en realidad lo que hizo fue venderla a una inmobiliaria, ¿no? Para que tengan una idea de la capacidad de conductas temerarias que son capaces estos directivos, ¿no? Así que estamos preocupados justamente, si bien contentos por la relocalización que se anunció, preocupados por la forma en que se va a practicar esa salida. La noticia impacta. La noticia impacta primero porque no es tan frecuente. Digo, vamos a también a reconocer, digo, más allá de la gravedad y de todo el historial espantoso que tiene Atanor, es una gran victoria del pueblo de San Nicolás y de la persistencia, y de alguna manera desnuda, ¿no?, un accionar que tienen estas corporaciones de cuando habrá que entender del todo cuál que termina por definir esta decisión, pero cuando hay un desgaste social de la percepción pública, terminan moviéndose hacia otros territorios, ¿no? Yo no sé qué lectura, si están haciendo en ese sentido o hacia otro lado, Fabián. Sí, exactamente la misma, Guille, porque obviamente ya a raíz del proceso judicial que se llevó a cabo durante todos estos años, con un enorme esfuerzo y tratando de convocar a distintos especialistas que desplegaron capacidades técnicas extraordinarias, como fue el caso de Damián Marino, un puntapié inicial fenomenal para poder determinar la existencia de contaminación en el suelo y en el agua de ese predio. Gracias a esa labor, la ciudadanía de a poco fue tomando conciencia de que las denuncias eran ciertas, eran reales, tenían fundamentos, se le demostró con base científica la existencia de sustancias contaminantes en el acuífero Puelche, en el suelo. Todo eso, como vos bien señalás, genera un desgaste comercial, industrial de la firma Atanor, que elige irse hacia otro lugar donde tenga menos presión. De todas maneras, como les decía hace un rato, estamos preocupados porque queremos saber realmente si van a cesar en su totalidad con la actividad productiva. Ya están anunciando que quizás lo reconvertirían a un polo logístico, lo cual tampoco es aceptado por la sociedad local. Es decir, tenemos una enorme tarea, un enorme desafío por delante y fundamentalmente mucha preocupación sobre qué van a hacer las autoridades al respecto. Sobre todo, la preocupación está centrada tanto en las autoridades municipales como locales y primero en el accionar, y segundo, en el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires. Realmente hemos visto actuaciones reprochables, sumamente criticables en cuanto a control ambiental, y la prueba del abandono de la planta de Varaderos nos da la razón. Eso es responsabilidad del Ministerio de Ambiente lo que ha ocurrido en Varadero. Y sin embargo estaba ahí, en silencio, ante que logramos con esas alianzas, esas redes que vamos tejiendo con distintas organizaciones, en trabajo con gente de la localidad de Pilar, que ya preveíamos que podía haber alguna mudanza de infraestructura hacia aquella ciudad. Ya empezamos a trabajar hace varios meses atrás, recabamos información pública y ahí pudimos advertir la enorme responsabilidad que tiene el Ministerio de Medio Ambiente en haber permitido que Atanor abandonara aquel predio de esa manera. Fabián, ¿y ahora hubo alguna declaración del Ministerio de Ambiente ahora que se conoció esta noticia? ¿O cuál fue el accionar del Ministerio de Ambiente ahora? El accionar es notoriamente ambiguo, ¿no? Es como si tuvieran varias caras. Seguramente se comportan de una manera cuando están dentro de la empresa y a solas con los directivos, se comportan de otra manera cuando están en una audiencia pública interpelados por la jueza que lleva la causa, y se comportan de otra manera distinta aún cuando presentan informes escritos. Uno ve una disociación de todas esas actividades muy fuerte, muy marcada, ¿no? Nosotros estamos haciendo hincapié en esta situación, fundamentalmente le estamos exponiendo a la jueza Díaz Bancalari, que se va a la causa, que preste especial atención. Son situaciones sumamente antipáticas, hablar de corrupción de funcionarios públicos y demás, por lo que siempre hay cierto resquemor que el Poder Judicial abra la investigación en ese sentido. Pero es lo que estamos reclamando con mucha fuerza y entendemos que la enorme presión social que hay con la mirada puesta en ese accionar va a traer frutos de la misma manera que lo trajo con la relocalización de la empresa. Siempre estamos hablando de Provincia de Buenos Aires, ¿no? La justicia de Provincia de Buenos Aires también. Exactamente. Si bien el conflicto de Atanor, que tiene un abanico enorme de causas judiciales, hay algunas de ellas que están en el fuero federal, esta, en la que se tramita la relocalización y el control ambiental, es pura y exclusivamente del ámbito provincial. Bien. No sé si querés agregar algo más, Fabián, algo que haya quedado en el tintero. Por nuestra parte, el compromiso, en agosto vamos a ir, en este caso, a festejar. A festejar. Y la idea es, si todo está bien, ir con también personas y colectivos de los lugares que se está hablando que una parte de Atanor también iría para allá, digamos. Pero no sé si querés agregar algo más que haya quedado en el tintero. No, en principio también entendemos que este es el momento de celebrar porque se ha dado un gran paso, es una conquista que venimos peleando hace mucho tiempo, pero eso no nos tiene que quitar la atención que tenemos que poner, la preocupación en el devenir de todos estos hechos. Simplemente eso, agradecerles porque siempre nos han acompañado, invitarlos a que sigan por ese camino porque necesitamos de toda la fuerza, de todo el conocimiento y de todas las voluntades unidas para que esto llegue a la determinación exacta del pasivo ambiental, a la recomposición del ambiente y para que eso nunca más vuelva a funcionar una industria de la tercera categoría en plena zona urbana. Bueno, muchísimas bien. Gracias, Fabián. En nombre de todo Después de la Deriva y también del Grupo Ciencias, Ambientes y Territorio que formamos con Pau, un abrazo gigante y ahí hacéselo extensivo a tanta gente querida ahí de San Nicolás. A ustedes por acompañarnos. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Bueno, hablábamos con Fabián Maggi acerca de la situación de Atanor, que anuncia... anuncia que se va, que se va de San Nicolás. Todo muy ambiguo, ¿no? Todo muy ambiguo, eso que vos planteabas, ¿no? Los funcionarios ausentes. Y yo no lo quería decir delante de Fabián, porque uno no quiere comprometer de más, pero estamos hablando de una provincia como la de Buenos Aires que parece decir que hace las cosas diferente al gobierno nacional o a otras como Córdoba. Pero... Parece que no. No, porque de hecho el Ministerio de Ambiente había habilitado la empresa Atanor. Bueno, y lo que acaba de decir Fabián, lo que sucedió en Varadero, y podemos seguir con otras cuestiones que más allá de Atanor, ¿no? Sí, voy a ser bruto. Dale. ¿Puedo ser bruto? Sí. No, porque yo en casa composto, ¿entendés? Pero hacer una campaña en términos ambientales basados en el compostaje y a la vez permitir que una empresa de capitales norteamericano chino explote y libere una sustancia cancerígena como la atracina, y que no haya un precio, que no haya una decisión gubernamental. Digo, lo del quebracho lo acompañamos y mostró cómo la provincia de Córdoba y el municipio de Villa Allende no le importaban lo más mínimo que el árbol tuviera 300 años. Pero esto muestra que en el fondo hay algo estructural, ¿no? Algo que no... que es común a todas las provincias, lo veíamos con las salmoneras en Tierra del Fuego, lo veíamos con Mendoza y la minería de cobre, y un largo listado que pareciera que esto corre por otro lado. Sí, digamos que cuando hay que obtener divisas, no sé cuál es la razón, pero hay algo de eso, me parece. Cuando se necesita plata, están los negocios. Exacto. Me parece que ahí termina todo. Ahí termina todo. Pero por suerte no la resistencia de los pueblos, no el pensamiento, y de al pensamiento vamos en la segunda parte de Después de la Deriva, luego de la tanda. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación. Para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Seguimos en Después de la Deriva, pero inaugurando en este caso el segmento denominado Después de Milei, esta parte del programa que hacemos aquí en Revuelto Radio y que tiene que ver con intentar pensar, en principio, cómo llegamos a Milei y también cómo podemos proyectar un Después de Milei que, como hemos repetido hasta el cansancio, no tiene que ver con una fórmula electoral y un frente no sé qué que lo quite del gobierno Milei, sino con realmente inaugurar una alternativa política diferente que nos permita no solo liberarnos de presidentes horribles, como en este caso, y otros también, sino bueno, instaurar una cuestión política que nos encuentre, que nos permita salir del capitalismo, emanciparnos y tener un futuro por delante. Algunas de estas ideas nosotros se las debemos a quien está de invitado esta noche en Después de Milei, que es Raúl Cerdeiras, un querido compañero, en su momento mentor de esa aventura de Después de la Deriva en FM La Tribu hace 8 años, y que lo tenemos por suerte aquí con nosotros y a quien le decimos buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va, Raúl? Gracias por venirte aquí a Revuelto Radio. Yo más bien diría gracias por invitarme. Estamos acá con Guille Folguera, está Paul Lois también con nosotros. Saludamos al resto del equipo en ausencia, Ana Carolina Strongoli, Tomás Batista, Natalia Concina. Y bueno, y Raúl, digo, nosotros en este espacio intentamos problematizar estas cuestiones de ver cómo, si hay un Después de Milei. En general, los compañeros y las compañeras que vienen aquí se muestran, obviamente nadie tiene las fórmulas, por eso estamos como estamos, pero se muestran con algún grado de optimismo. Raúl no es de ese club exactamente y está proponiendo hablar a partir de una palabra inventada. Raúl es muy apegado a las invenciones en general, y en este caso propone un término que es el ausentido, que es la pérdida del sentido por el cual en un mismo movimiento, él dice, se destruye el pensamiento y se afianza esta idea hegemónica del capital. ¿Querés arrancar por ahí, Raúl? Sí, sería un buen comienzo. Y la idea es que vivimos una etapa de la humanidad en donde la humanidad no ha podido construir un mundo. ¿Qué se quiere expresar con esto? Es que siempre la humanidad vive dentro de un contexto general en donde explica y toman sentido las actitudes, los deseos y las aspiraciones de una época de la vida social que hace que todos, de alguna manera, directa o indirectamente, se sientan partes de ese mundo, porque es ese mundo el que los ha constituido a ellos, sin que se sepa, generalmente, cómo es ese mecanismo que ha constituido a ese mundo en particular. Hay un mundo religioso, hay un mundo basado en la modernidad, en la ciencia, en el conocimiento o en las virtudes de la naturaleza, etcétera, pero en general la humanidad se construye, ¿no?, o vive en el interior de un mundo. Ahora, parece ser, y este es el punto de arranque de esto, que después de la última concepción en donde vivíamos un mundo que fue el mundo del siglo pasado, caída, ¿no?, los principales referentes que operaban en ese mundo, que era una disputa política entre dos sistemas que supuestamente convergían en una lucha para ver quién iba a suplantar al otro, etcétera, sin entrar en detalles. Bueno, lo cierto que la humanidad hoy se encuentra desorientada porque no tiene un mundo, es decir, no le puede dar sentido a sus actividades, a sus proyectos, a sus vidas personales o sociales, inscribiéndolas, sabiéndolo o no, directa o indirectamente, como sintiéndose parte de un mundo, en donde hay como una especie de guiño, en donde, bueno, cada cual hará su camino, pero este es el mundo que estamos viviendo todos. Hoy, cuando uno se pregunta, ¿y cuál es el mundo que hoy estamos viviendo todos?, hay un signo de interrogación como respuesta. Entonces, uno podría bien llamar este momento momento intervalario, es decir, entre dos, ¿no? Entre dos momentos, como un intervalo, ¿no? En donde un mundo se cayó y ahora estamos viviendo un pasaje en donde uno se supone que va a nacer otro mundo. Va a haber un mundo distinto o diferente, ¿sí? Como en su momento cuando cayó el cristianismo y vino la modernidad, cambió la manera de vivir y de pensar, bueno, de la humanidad. Pongo ese ejemplo porque me parece el más directo y pedagógico. Pero bien, no aparece ese mundo y entonces se produce esta idea, ¿sí?, de que algo así como que el mundo no tiene sentido, porque falta justamente esa totalidad que estructura el horizonte de una época. Esa idea de que, bueno, finalmente no hay sentido, es lo que trata de darle forma a la palabra ausentido. ¿Sí? Para decir, no es que no tiene sentido el mundo, sino que hay ausencia de sentido. De ahí que uno puede decir que o vivimos, ¿no?, sin sentido, porque no hay sentido, o vivimos con ausencia de sentido, o vivimos con un sentido. Yo creo que en este momento estamos pasando una época de ausencia de sentido. Y ahora me voy metiendo un poco más, si puedo, ¿no?, en el tema. Vivimos desorientados. Se escucha cualquier cosa. Trump dice cualquier disparate, Bolsonaro dice cualquier disparate, ni hablemos de nuestro presidente, Milei. Disparate por disparate. Resulta que la bandera contra Milei puede llegar a ser la de un personaje que está reivindicando la dictadura, como es la vicepresidenta, etc. Está todo mezclado, todo vale. Entonces, ¿qué está pasando? Esto nunca pasó, y menos de la manera en que lo estamos viviendo. Se puede decir cualquier cosa. Entonces, la pregunta es, ¿no?, a esta falta de sentido, que es lo que la palabra ausentido sintetiza, ¿qué podemos decir nosotros? Nosotros, en este caso, vengo a ser yo, porque estoy acá sentado en esta amable invitación que me ha hecho la radio, que me ha hecho el programa, ¿sí? Pero el conflicto es si no hay sentido, si yo admito que no hay sentido, ¿en dónde voy a basar mi discurso para hablar de esta falta de sentido? O sea, que yo sí podría tener una estructura discursiva consistente, coherente, demostrativa, firme, etcétera, anclada, bien dispuesta, ¿no?, para hablar de lo que no existe en el mundo, que es justamente un mundo, es decir, no existe el sentido. ¿Cómo hablar, ¿sí?, de la falta de sentido, ¿sí?, y uno decir, bueno, hay falta de sentido, pero yo me arrogo que tengo uno, y entonces con ese ahora voy a hablar acerca de qué es lo que le está pasando al mundo? Bueno, si es un poco confuso, es justamente por eso, porque estamos en esa situación. En esa deriva. En esta deriva, exactamente. Bueno, y cuando nosotros pusimos después de la deriva, de alguna manera el horizonte era ese, porque la deriva ya venía, digamos, derivando. Y bueno, pero entonces lo que a mí me queda es ensayar acá con ustedes mínimamente, ¿no?, una plataforma desde donde poder pensar lo que está pasando y desde donde está podemos pensar lo que está pasando. No quiere decir, ¿no?, que uno ya tiene la solución, comillas, ¿no?, los medios para proponer, ¿no?, la idea de un nuevo mundo o una cosa así. Entonces ahora sí, me meto recién en el tema. Yo tengo una pregunta para hacerte antes de entrar a la fase propositiva, porque quiero terminar de entender. Esta falta de sentido, Raúl, de alguna manera no es lo que justamente busca el capitalismo a través de la mercantilización, la burocratización, el constante espectáculo, la falta de tiempo y de pausa. Digo, ¿no es un producto buscado por la lógica del capital y en ese sentido una victoria del capital? Hay una contestación a tu pregunta y justamente formaba parte del arsenal de cosas que yo quería decir, lo cual me pone más que contento. Lo único que te pido es un poquito de paciencia llegue el comillas, el ítem en la que podría meter una posible respuesta. Pero esa plataforma de las que yo hablaba recién permiten hacer la siguiente afirmación. Hay tres circunstancias fundamentales que pueden explicar la caída de este sentido y la falta de construcción de un mundo. Uno es el capitalismo. Uno es el capitalismo en el sentido que es una estructura de la producción que se ha universalizado, ha capturado todo el globo terráqueo y es el que hace su trabajo, ¿sí? De manera implacable y aparentemente no tiene nada en el horizonte que lo pueda inquietar. Lo segundo, ligado a esto primero, es la ausencia de política. Es decir, vivimos desde por lo menos ¿sí? el siglo pasado, cuando el proyecto político del comunismo terminó en un desastre, y encima en un desastre que no fue analizado en el sentido que nos hizo el balance de ese desastre y por lo tanto el mundo, para mi gusto, se quedó sin política. Y tercero, algo que se viene trabajando y machacando desde hace unos 30 o 40 años, que es la posmodernidad. La posmodernidad entendida, ¿sí? Como la caída de los grandes relatos, la caída de las grandes figuras del todo, de la universalidad, del universalismo, de que no hay verdades, de que todo depende de la posición subjetiva de cada uno y que por lo tanto el pensamiento ha muerto y lo que representa en la historia de la humanidad al pensamiento es la filosofía y por lo tanto son los encargados de decretar la muerte de la filosofía y el fin de la historia. Esa es la posmodernidad. Entonces, el capitalismo universalizado, la falta de política y la muerte del pensamiento. Esas son las tres bases fundamentales en las que trato de apoyarme para abrir este problema. Ahora quiero leerles algo que dice lo siguiente. Dondequiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Las abigarradas ligaduras feudales que traban al hombre a sus superiores naturales, las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Ha hecho de la dignidad personal un simple valor de cambio. Ha sustituido las numerosas libertades escrituradas y adquiridas por la única y desalmada libertad de comercio. En una palabra, en lugar de la explotación velada por ilusiones religiosas y políticas, ha establecido una explotación abierta, descarada, directa y brutal. La burguesía ha despojado de su aureola a todas las profesiones que hasta entonces se tenían por venerables y dignas de piadoso respeto. Al médico, al jurisconsulto, al sacerdote, al poeta, al hombre de ciencia, los ha convertido en sus servidores asalariados. La burguesía no puede existir, no puede existir, sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y, por consiguiente, las relaciones de producción y, con ello, todas las relaciones sociales. Y termino con una frase ya histórica que dice: todas las relaciones estancadas y enmohecidas con su cortejo de creencias y de ideas veneradas durante siglos, quedan rotas. Las nuevas se hacen añejas antes de llegar a osificarse. Todo lo estamental y estancado se esfuma, todo lo sagrado es profanado. Bueno, yo supongo que se sabrá de dónde viene esto. De un manifiesto. De un manifiesto. Esto fue escrito hace 170 años por el gran fundador de la última gran política que atravesó la historia de la humanidad, que es la política sostenida en la idea de igualdad y en la idea del comunismo. Por lo tanto, lo que yo leí, sí, es parte del manifiesto comunista de 1848, redactado por Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, acá viene un poquito a entrar en relación lo que estoy diciendo con la pregunta que me hiciste, ¿no? Porque cuando uno analiza esta descomposición del mundo, tiene dos maneras de posicionarse para hablar lo que está pasando en este momento. Una, es decir, lo que antes existía, ahora veo que este mundo, ¿no?, está como violentando todos los principios que antes nosotros dábamos como ciertos, dábamos como de alguna manera aceptados, directa o indirectamente, y por lo tanto yo puedo decir que compruebo la inestabilidad de este mundo porque están rompiendo la estabilidad que existía en tiempos pasados. Eso significa que uno ve la pérdida de sentido, uno ve la descomposición que estamos viviendo, la ve a partir de que lo que existía antes se está derritiendo, ¿no? Entonces es, digamos, desde el horizonte en el cual vivíamos, desde ahí, como veo que ese horizonte ya no está funcionando, desde ahí yo analizo lo que está en este momento pasando. Pero hay otra manera de pensar, ¿sí?, y de plantear la cuestión de esta descomposición del mundo. No explicando que el viejo modelo ya no funciona, sino si este funcionamiento, al revés, no nos permite entender y comprender, ¿no?, un modelo que está operando y que es el modelo que de alguna manera describía con esa lectura de ese párrafo que leí hace un instante del Manifiesto Comunista, ¿sí?, sobre cómo opera el capitalismo. Es decir, en vez de pensar la inestabilidad actual como descomposición del orden que existía hace 40 años, pongámoslo así, hagamos al revés. Aprendamos este desorden como forma que nos habilita a pensar, ¿no?, en un orden que está operando, que es el orden que justamente, ¿sí?, opera de la manera en que yo lo describía en la lectura precedente. Es decir, aquí es que yo voy del desorden a un orden. Entonces, este desorden no es tan fácil y directamente aprendido, ¿sí?, porque está destruyendo un orden, sino que es al revés el movimiento. Este desorden que estamos viviendo es el que me permite entender cómo funciona un orden que no lo podríamos entender ni ver si no es a partir de este desorden, que para nosotros este desorden dejaría de ser un desorden y pasaría a ser la manera en que el capitalismo encuentra su manera de poder existir, poder vivir y poder realizarse, ¿no? Estamos compartiendo con Raúl Cerdeiras, que nos visita aquí en el segmento Después de Milei, Después de la Deriva. Vamos a ir a escuchar un poquito de música, pero voy a dejar flotando una inquietud, porque digo, así como Marx y Engels pudieron describir esa situación y a lo mejor entregaron una herramienta política para enfrentarla, la pregunta sería, y lo dejamos para después de la música, si hoy nos está faltando esa herramienta, o vos ves algunos bosquejos que permiten lugares donde aferrarnos y donde construir ese gran, voy a usar una palabra que dijo la semana pasada el compañero boliviano Óscar Olivera, que estuvo aquí en comunicación con nosotros, y él decía, hablaba de tejer ese aguayo multicolor que nos encuentre y nos permita un poco salir de este problema. Pero vamos a ir a escuchar una canción cuando Ulises lo disponga, y vamos a seguir charlando aquí con Raúl Cerdeiras en Después de la Deriva, en Después de Milei. No hay nadie ahí, pero qué momento. ya vienen los muchachos a poner un poco de música. Es una canción que no tiene que ver claramente con estar hablando de lo que está diciendo Raúl, pero la canción se llama Palabras sin Importancia. es un hermoso tango con letra de Homero Manzi y música del Tata Cedrón. Por ahí se parte el desorden, ¿no?, que hablaba antes Raúl. Es posible. Sí. Y lo va a interpretar un cuarteto hermoso que se llama La Runfla. Lo vamos a escuchar aquí. Esta noche vuelvo del olvido. Escúchame pensando que estoy lejos. Nada cerca mejor que la distancia. No te diré sentencias ni consejos, ni escucharás mentiras ni alabanzas. Escúchame al pasar, indiferente, como se escucha el ruido en la distancia. Oh, la vida, las palabras que te cuente. Mis palabras no tienen importancia. Y piensa que mi voz es tu voz misma, y que murmura lo que ya te dije, y que tu vida se encuentra con mi vida, y que estamos los dos un poco tristes. Palabras sin importancia, en la bella poesía de Homero Manzi y la música del Tata Cedrón a cargo del cuarteto La Runfla. Seguimos charlando aquí con Raúl Cerdeiras, que nos visita hoy. Raúl Cerdeiras, fundador del Grupo Acontecimiento, director de la revista con el mismo nombre y alguien que en la Argentina ha introducido ni más ni menos que el pensamiento filosófico y político de Alain Badiou. Quedaba pendiente esa especie de provocación que dijimos antes de la música, pensando en esta descripción que, como decíamos, hacían Marx y Engels de la situación en la que el manifiesto se gesta y aparece como una posible respuesta, y la situación de hoy, si vos ves esa necesidad de otra vez instaurar ese tipo de documento o documento de lo que sea para oponerse a esto, y si ves alguna señal positiva en ese horizonte. Desde el punto de vista de una experiencia política nueva, yo en este momento no veo nada en el horizonte hasta donde llegan mis conocimientos y mi información. Esa era la segunda de las afirmaciones que hacía, que era que no hay política. La humanidad está viviendo sin política porque el balance de la experiencia comunista la hizo la derecha. Y el balance que hizo la derecha de la experiencia comunista es que fue una dictadura totalitaria y que, por lo tanto, la forma de combatir a ese totalitarismo sanguinario que fue el comunismo es la democracia, que permite la libertad, ¿sí?, la representación y la diversidad de opiniones, y tiene a raya a los que quieren imponer un pensamiento único y volver nuevamente a una versión totalitaria de la política. Entonces, lo que hoy quedó como política es lo que nosotros vemos todos los días, que es la democracia. Es un lugar donde lo usa cualquiera, se dice cualquier cosa en su interior, pero figura como el lugar en donde se va a discutir si la política, si este es democrático o no es democrático. Esa es la discusión política de hoy. La discusión política es si lo que hace Milei es totalitario o democrático, si lo que hace la vicepresidenta es una totalitaria o es una democrática, si son democráticos o totalitarios. No hay una sola idea nueva. Una sola idea nueva. Todo lo que se hace en política hoy en día es estar en contra de lo que existe, pero no aporta ninguna idea nueva que abra un espacio de reflexión mínima, ¿sí?, acerca de cómo puede orientarse, ¿sí?, la invención de una nueva política. Porque eso es lo que creo que es el lugar en donde debe plantearse el lugar de la política. Si la política tiene que dejar de lado la idea de la representación, ¿sí?, como que la política sería lo que en un determinado momento viene a alzarse, ¿sí?, representando algo que ya estaba dado, ¿sí?, en el orden de lo social. La política como representación es uno para mí, de los pecados finales, quizá, de la ideología del comunismo, que también se alzó como una política que representaba al proletariado. Es decir, estaba el proletariado que tenía energías revolucionarias y estaban los comunistas que eran los más fieles representantes del proletariado, y por lo tanto esa alianza tenía que terminar fusionándose en un partido. Es decir, el comunismo, si no hace el balance de su mecanismo y de su estructura política y no se da cuenta que operó con la idea de representación, con la idea de partido y con la idea de Estado, que son la trilogía sobre la que se basa el pensamiento democrático, porque el pensamiento democrático parte también de la idea de que la política es representación y que esa representación se tiene que llevar al lugar en donde está el poder, y el lugar en donde está el poder es el Estado. Luego hay que conquistar el Estado como objetivo fundamental de la política para tener poder. Nunca el marxismo pudo, a su manera, además de criticar, eso sí, de que la democracia era débil y que no tenía otra alternativa que morirse en su propio lugar de nacimiento, etc. Sin embargo, cuando el comunismo, ¿no?, uno hace el análisis de 50 o 60 años de vigencia de esa política, ¿no?, uno ve que el Partido Comunista, ¿sí?, no dejó de construir un sujeto que es el partido, considerar al Estado como el lugar del poder y entender que su función era la de representar lo que ya estaba en la dinámica del proceso histórico y social, que era la capacidad revolucionaria del obrero. Entonces, representar partido y Estado son tres articulaciones que hay que dejarlas de lado, porque yo entiendo que la política es esencialmente una invención. Así como en un determinado momento, si Marx y Engels inventan la idea del comunismo, inventan la posibilidad de que haya una política que se apoye en la igualdad, ¿sí?, yo creo que hoy en día tenemos que inventar también una nueva política. Y eso de inventar significa decir que la política es una creación, que no es una representación, no se extrae de la vida social, sino que es una idea que prende, se inscribe en la vida de los pueblos o no. Ese es el segundo, de alguna manera, ítem de lo que estábamos conversando cuando decíamos que había tres focos desde donde esta charla se iba a instalar para hablar un poco de esta ausentido, de esta falta de sentido en el que estamos viviendo. El primero es el capitalismo, que ya hemos demostrado el carácter violento de destrozar todo vínculo social, de dejar todo desperdigado en función de una dinámica cuya lógica es el beneficio, es la ganancia. Eso es un punto que destroza todo vínculo y toda relación social. El segundo es un poquito lo que tiramos en este momento desde la pregunta que hizo Sergio, de si hay en el horizonte algo de política nueva. Creo que si la política es una invención, lo que a nosotros nos queda es la idea de igualdad o de una sociedad comunista, la idea, pero de ninguna manera la política. La política en la que se inscribe esa idea es una política que los que por lo menos nos interesamos en hacer un análisis, un balance y una crítica de la historia, ¿no?, de la forma política que asumió esa idea, vemos que no ha podido ofrecer una novedad realmente capaz de poder haber producido efectos diferentes del desastre que produjo, ¿no? Está el último coletazo, que es la avenida de Mao Zedong, ¿no? La avenida de la China, la puja con el mundo soviético, pero finalmente eso quedó como un amague, pero no tuvo ninguna posibilidad de desarrollo posterior, habida cuenta de factores que sí, el tiempo sería absolutamente insuficiente para desarrollarlo, pero que terminó finalmente en lo que nosotros vemos hoy en día, que es que China es un interesante país capitalista como cualquiera otro, ¿no? Entonces, ese es el mundo que no encuentra una idea de mundo, ¿no? En donde las guerras de Ucrania, lo que está pasando con Israel, con Irán, lo que pasa en el mundo, que un presidente como Trump diga, impongo 50% de aranceles, al otro día, bueno, saco 50, pongo 20, y son cosas inéditas, ¿no? La manera en que se solucionan, comillas, solucionan, ¿no? Y se articulan las relaciones son absolutamente contingentes del momento, buscan el beneficio corto, está todo desperdigado, ¿no? Bueno, esa es la primera etapa. La segunda, que no hay política, y lo que me gustaría echar un párrafo es la muerte del pensamiento. Hoy la humanidad no piensa. Y yo creo que lo que hace humana a la humanidad es que el humano es un cuerpo, tiene la capacidad de poder volverse, transformarse en un sujeto y sostener la invención de un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por pensamiento? Todo lo que se crea, lo que se inventa. Y para que las cosas se creen y se inventen, es necesario que operen dejando de lado nuevamente la idea de desarrollo, de representación, etcétera. Y entonces los cuatro lugares en donde sigo en este caso la mirada de Alain Badiou, que él considera que hay cuatro grandes estructuras, ¿sí?, del pensamiento humano que se han dado desde el pasado hasta ahora, ¿no?, que son el amor, el arte, la ciencia y la política. Él considera que la ciencia es una invención, que la política es una invención, que el amor es una invención y que el arte es una invención. Ahora bien, solamente si me da un poquito el tiempo y la buena voluntad de ustedes, quisiera echar un párrafo, ¿sí?, acerca de qué es, ¿sí?, lo que sucedió a principios del siglo pasado, ¿sí?, en estos cuatro lugares en donde está asentada esta idea de las verdades. Recuerden, las verdades es una invención, es una creación. En el comienzo del siglo pasado, tanto en el arte, en el amor, en la política, como en la ciencia, se produjo una conmoción, el nacimiento de una novedad, de nuevas novedades, está mal dicho, pero quiero darle énfasis a la frase, ¿sí?, nuevas novedades que hicieron, ¿sí?, que temblaran las formas estéticas en el arte, las en el amor, en la relación entre los sexos, en el campo de la ciencia y en el campo de la política. Todo el mundo conoce lo que es la Viena de principio de siglo, en donde se reunían, ¿no?, todas las grandes cabezas, es una imagen pero que es pedagógica, en donde se reunían todas las grandes cabezas del arte, la política, el psicoanálisis y finalmente de la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que por primera vez en el arte empiezan a venir las vanguardias que trae esta forma de dibujar y de pintar, de destrozar las formas representativas, los Picassos, ¿sí?, las maneras de estructurar la lengua en la poesía, ¿no? Schoenberg en música, descomponiendo todo el orden de la escala musical, etcétera, y creando la música atonal. Todas esas son revoluciones e invenciones que se realizaron dentro del arte y que cambiaron la mirada, ¿sí?, de lo que se entendía como imagen, cuerpo, etcétera, porque uno, no lo tengo que decir, uno ve un dibujo de Picasso y no entiende cómo tiene dos ojos acá, una nariz para acá, etcétera. ¿Y qué es esto? Entonces, ¿a qué representa? No representa nada. Justamente esa es una revolución que se produce en el arte. En la política, ¿no?, la entrada de las masas a la política que trae adelante el comunismo es una novedad también única en la política, porque desde, diríamos, la Comuna de París, en general, a partir de ahí empieza a ser preponderante y decisivo el papel de la gente en la calle, del pueblo, de las multitudes. Y ahí viene montada esta política, que es la política del comunismo. En la ciencia se produce algo extraordinariamente espectacular, ¿no?, que es, entre otras cosas, ¿no?, que la ciencia puede llegar a pensar lo que nunca jamás se había podido llegar a pensar, que era el infinito. Y que el infinito, que desde Aristóteles se había decretado que el infinito era la tumba de todo pensamiento, porque el pensamiento humano jamás podría tener una idea y un pensamiento de lo que es el infinito, por la sencilla razón que el infinito no tiene fin y por lo tanto siempre se escapa, no se los puede bordear, no se lo puede unificar, no se lo puede totalizar, y por lo tanto eso queda absolutamente fuera de la capacidad del pensamiento humano. Bueno, todo eso se cayó, y esto es toda una historia, la historia de la ciencia, ¿sí?, de Einstein, por lo menos en adelante. Y bueno, y el último gran sacudón de principios del siglo pasado, que también hace temblar al uno, a las estructuras y a lo que estaba consolidado, es el descubrimiento freudiano. Es decir, el yo, el individuo, o sea, no dividido, sólido, unificado, autoconsciente, etcétera. Muchachos, esto no existe. La estructura subjetiva de la humanidad, mejor dicho, del ser humano, es el inconsciente, y es algo que es muy complejo, obviamente, de poderlo sintetizar ni siquiera en 1000 palabras, pero lo que queda roto es la idea del yo y del individuo como el sustento sobre el cual se puede edificar la conducta o lo que uno llama, rápido y quizá mal, al ser humano. Entonces, esa ruptura, no tanto de lo figurativo, ¿no?, en el arte, ¿sí?, del individuo en el campo de las relaciones entre los hombres y las relaciones entre los sexos diferentes, ¿no?, la multitud en el campo de la política y el infinito en el campo del pensamiento científico, anuncian desde un lado diferente, que el uno, el todo, lo que estaba armado y lo que estaba siendo algo consistente, algo que podía tener su propia autosostenimiento en la idea de uno, de todo, que habría la idea de una concepción del mundo y que por lo tanto sostenía a las religiones y sostenía a todas las visiones que se habían dado del mundo desde la época de los griegos en adelante, estas cuatro verdades lo pulverizan. Y aquí viene el problema entonces, ¿no? ¿Estuvo la filosofía, ¿sí?, a la altura de esa tarea y de construir un pensamiento que en vez de basarse, ¿no?, en el viejo uno, en el viejo todo, que se veía que se descuartizaba por todos lados, pudiera proponer un pensamiento basado, ¿sí?, en la inconsistencia de las multiplicidades que habían sido siempre tapadas por la idea de lo uno? Bueno, la filosofía no estuvo a la altura de esas circunstancias y no pudo producir un pensamiento nuevo, un pensamiento filosófico nuevo, que en vez de partir del uno, del todo, de la certeza, de lo cerrado, del fundamento, partiera, ¿no?, de esa multiplicidad sin uno que resultaba inaprensible, ¿no?, para los humanos durante mucho tiempo, pero que ahora se había mostrado en los ejemplos que di antes que podían tener una eficacia real en la historia de la humanidad. El que reaccionó fue la posmodernidad, porque la posmodernidad, cuando ve este descalabro, ¿sí?, lo que dice, ¿vieron? Se acabó los grandes relatos, no hay nada. Lo que hay ahora es la subjetividad que dice por aquí, por allá, no hay pensamiento, no hay verdad, no hay fundamento, no hay nada. ¿Por qué? Porque el uno, que era el que estructuraba, se había hecho pedazo por vía de estos ejemplos que yo a ustedes les estaba dando. Por lo tanto, ¿no?, el pensamiento filosófico, en vez de suministrar una filosofía que ya no se apoya en el uno ni en el todo y abre un nuevo campo para el pensamiento, no puede encontrarlo, se queda estancada, y los que ganan son aquellos que dicen, vieron que no existe nada de lo que ustedes pensaban que existían y que por lo tanto todo queda disuelto, desparramado, etcétera. Bueno, y esa es la posmodernidad. Eso es lo que después va a aparecer bajo la idea de que no hay verdad, que no hay pensamiento, que no hay esto, no hay nada, y que todo se reduce a la subjetividad de cada cual, que cada cual tenga la que sea, le crea necesaria, y listo, ¿no? Guille Folguera se sale de la vaina por preguntar. Pero me dijeron ansioso, así que ya creo que tengo derecho. Tenemos poquitos minutos, pero te quería hacer una pregunta, Raúl. Siempre es bueno escucharte y permite además interpelar. De alguna manera, en el recorrido que hiciste, tanto en términos históricos como en términos sincrónicos, aparece comprometida una globalidad, digo, no el globalismo, sino más bien esta falta de sentido que vos planteabas parece llegar a todos los rincones. Estaremos en uno de los peores lugares del mundo en este momento, pero parece ser algo bastante generalizado. Y también fuiste muy crítico y muy claro respecto a que estas estructuras, como democracia o como partido, terminan obturando, por ponerle algún tipo de palabra, más que permitiendo verdaderas aperturas. Ahora, con esa idea, con esos dos elementos, ¿no se corre el riesgo de que ese sentido que esperemos que en algún momento logremos recuperar quede focalizado, quede en experiencias muy acotadas y con un carácter local, pero que no puedan transmitirse o no pueda generalizarse? Bueno, esa es toda la labor del pensador Alain Badiou, que desde más o menos la década del 70 ha propuesto el desarrollo de una teoría filosófica. Ha escrito tres tomos que se llama El ser y el acontecimiento 1, El ser y el acontecimiento 2, El acontecimiento 3, en donde justamente el proyecto de él es el de construir un pensamiento que, en vez de estar basado en el uno y en el todo, como fue la historia de todo el pensamiento filosófico desde Aristóteles hasta nuestra época, siga basándose en las convulsiones y revoluciones que se produjeron en esos cuatro núcleos de verdades que yo les había dicho: la matemática, el arte, el amor y la política, construir un pensamiento nuevo cuya base sea la multiplicidad y no el uno. Y para que eso funcione como pensamiento, para que la multiplicidad pase, ¿sí?, de ser la que fue siempre dominada y siempre derrotada en su lucha con el uno, porque ¿qué había de importante en una época? Lo importante que existía en una época era que cuando una visión del mundo ¡tac! Era interrumpida, desmentida por un hecho o una circunstancia, ese hecho y esa circunstancia significaba que el uno que tenía tomado al mundo en ese campo y destruyendo a la potencia de la multiplicidad, la había dominado. Pero que en un determinado momento algo se resquebraja, se abre un vacío y aparece algo. Cada vez que hay un invento en la historia de la humanidad es porque en la estructura que funcionaba bajo la ley del uno se produce la irrupción inesperada de algo que no se le puede encontrar una explicación y que por lo tanto ese algo que no se le puede encontrar una explicación abre en ese mundo un vacío porque no se sabe qué es esto que apareció de golpe. Con el surrealismo pasó lo mismo, con toda la pintura y con la música apareció lo mismo. ¿Qué es? ¿Qué, esto es música, estos ruidos raros que tocan? ¿Dónde encajo esto? Entonces, eso que no se sabía venía de la música, pero no encajaba en el interior de la música, es pensado desde esta mirada, en la que está inscripto el filósofo Alain Badiou, como un acontecimiento. Es decir, algo que dice que el uno está operando, pero que esa operación que está realizando el uno es una operación que no es la que le tiene que dar el sentido final al campo que se está analizando, sino que ese uno está de alguna manera soportando la función de mantener cubierta y ordenada el campo de que se trate. Entonces, lo múltiple es lo que ahora directamente se pone en el comienzo de un pensamiento filosófico y se dice, el ser de todo lo que es ser inconsistente. De golpe y porrazo hay la posibilidad de que estemos siendo, o no, parte del comienzo de una era del pensamiento en donde el punto de partida del pensamiento deja de ser la consistencia y pase a ser la inconsistencia. ¿Se puede fundar una nueva razón basada en la inconsistencia y no en la consistencia? Hasta ahora, la historia del pensamiento, hasta principios del siglo, como yo les comentaba recién, ¿sí? Ha sido la historia del pensamiento basado en la consistencia. Pero después de este movimiento, en el cual una de las cabezas filosóficas es Alain Badiou, se inicia un proceso de pensamiento en el cual, ¿sí?, lo que se va a poner como fundamento en lo que va a ser el ser de todo pensamiento posible es la inconsistencia. De esa forma vamos a poder iniciar, y voy redondeando y terminando, vamos a poder iniciar quizá una época del pensamiento en donde decir que el pensamiento es un pensamiento porque se apoya en la inconsistencia y no en la consistencia, entonces esa época es un poco la que anuncia la obra de este filósofo francés, y entonces uno podría decir que la apuesta pasa a, de alguna manera, ¿no?, a formar parte de un dispositivo de pensamiento, todavía obviamente por desarrollar y por consolidar, pero la apuesta va a ser finalmente en aquello en donde la humanidad pueda decir en qué consiste ser un humano. Ser un humano consiste en apostar que lo que está diciendo, pensando, haciendo y transformando ¿no? No está sostenido sino en nada. Y que por lo tanto el pensamiento deja de tener ese último recurso a un todo, a un Dios, a un principio universal, etcétera, que es en última instancia el que le daba sentido y fundamentada todo lo que el hombre pensaba. Decir que el hombre puede inventar con la condición de que el invento no es el desarrollo de un fundamento o de una verdad inscripta ya desde siempre, sino que todo lo que se inventa es justamente hacer venir al mundo lo que nunca jamás hubiera venido si esa humanidad no hubiera trabajado en la dirección en que trabajó. Bueno, vamos a comprometernos siempre con esa apuesta que Raúl Cerdeiras viene trabajando con esta entrega, con esta pasión que le agradecemos y que celebramos aquí en Después de la Deriva, en Después de Milei. Estamos llegando al final de este capítulo 371. Gracias a Ulises Violato, a Facu Martínez Gort, una noche difícil, pero feliz finalmente. Gracias Raúl por acercarte aquí a Revuelto Radio. Gracias por invitarme. Y bueno, Guille, nos estamos yendo despacito. Estamos yendo despacito hasta el próximo martes. Exactamente, y sigan en Revuelto Radio. Nos escuchamos en el caso de La Deriva el martes próximo. El bosque al infierno.